Nos metemos ya en el final de este informe especial que preparamos por los 10 años desde la asunción del presidente Néstor Kirchner. Y ya terminaron de probar sonido acá los chicos de Sombrero, que en un rato van a estar amenizando el final, el tramo final de este programa con un show en vivo. Pero antes que eso, nos queda todavía un tema por tocar, quizás un tema que ha tenido mucho, del que se ha hablado mucho, de los que se ha hablado mucho, porque no es un solo tema, sí, sino que tiene que ver con la decisión que ha tenido a lo largo de estos 10 años el kirchnerismo de combatir o confrontar distintos espacios de poder que parecían ya colonizados por otros sectores. En el marco de lo que se llamó la batalla cultural, un término muy amplio, se puede englobar la ley de medios, se puede englobar la reforma de la justicia, se puede englobar una serie, digamos, de cuestiones que tienen que ver también con el peronismo. Recordemos que el kirchnerismo en una primera etapa renegaba, si se quiere, del peronismo. ¿Se acuerdan de Aníbal Fernández diciendo, sí, que se puede meter la marchita en el culo? Sí, sí, sí. Bueno, y cómo pasó, digamos, cómo fue cambiando algunas cosas que parecían enquistadas, el grupo Clarín, el PJ, la Corporación Judicial, y se les animó. Después, si salió ganando o perdiendo, creo que todavía es algo que está por verse. Son partidas que no terminaron, pero que han sido uno de los aspectos más llamativos del kirchnerismo, el hecho de que un gobierno elegido en las urnas haya decidido avanzar contra estos poderes establecidos. Así que vamos a escuchar la quinta y última parte del informe que hicieron Nicolás Tereschuk, María Esperanza Casullo y Abelardo Vitale para Diario del Futuro. Diario del Futuro presenta informe especial. 10 años de kirchnerismo. La batalla cultural. Los Kirchner han tenido una relación compleja, multidimensional, ambigua con el peronismo. María Esperanza Casullo. Y probablemente en esto demuestren ser mucho más peronistas de lo que ellos mismos pudieran pensar. Por una parte, queda claro que los Kirchner no se sienten como peronistas ortodoxos. En las campañas a la presidencia de Cristina en el 2007 y en el 2011 no hubo una apelación tan fuerte a lo que son los símbolos y a la historiografía peronista. Ellos apostaron a armados más amplios, más movimentistas, lo que se llamó en su momento la transversalidad, lo que fue la alianza con sectores de la UCR, lo que es hoy la apuesta a Unidos y Organizados, que de alguna manera es una estructura que complementa, pero también compite a las redes territoriales del peronismo basadas en gobernadores e intendentes. Pero bueno, hay que decirlo, que al hacer esto, como dije, muestran ser auténticamente peronistas, porque esta cuestión movimentista, esta cuestión de ser un movimiento que es más que un partido, aunque tiene una pata partidaria, no es algo que lo hayan inventado los Kirchner, sino que justamente el primero que lo definió fue Perón. Siempre digo, hemos venido a reparar, el peronismo siempre vino a reparar la injusticia, a devolver la dignidad. Una cosa que hay que señalar con respecto a la década kirchnerista es que los 10 años de gobierno kirchnerista también significaron una casi completa transformación de la relación entre el Estado y movimientos sociales. El kirchnerismo, muy decididamente y muy tempranamente, ya a partir del 2003, se lanza a buscar la inclusión política de los movimientos sociales de diversas maneras, acercándose a ellos, ofreciéndoles cargos en el Estado a sus principales dirigentes, como fue el caso de Luis de Lía, como fue el caso de Emilio Pérsico, con variado éxito. Claramente hay algunos movimientos sociales más de izquierda que decidieron mantener una búsqueda de autonomía mucho más grande con respecto al Estado, hasta casos como el movimiento Evita, que se incorporó de manera decidida a la estructura kirchnerista y a la competencia interna como una especie de línea interna dentro del PJ. Y en este sentido, bueno, yo creo que fue algo también positivo el hecho de apostar a la inclusión política, a la institucionalización de los movimientos piqueteros y obviamente no a su represión. Por supuesto, hay sectores que criticaron esta política, que habla de cooptación de las organizaciones sociales, que habla de la cooptación de sus dirigentes, que habla de un intento del kirchnerismo de agotar o clausurar las posibilidades emancipatorias de un movimiento piquetero generalizado. Y eso es cierto. Sin embargo, queda claro que el movimiento piquetero tenía que reformarse de alguna manera. Entonces, vemos un proceso virtuoso, en un cierto sentido, de transformación de líderes sociales en líderes políticos. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Me da la impresión de que durante estos 10 años los medios se han colocado como un actor político, entre comillas, nuevo. Nicolás Tereschuk. Nuevo porque justamente es el kirchnerismo el que lo sube a los medios al ring de la política, a las empresas de medios. Pero me parece que ahí hay un crecimiento también importante de la sociedad en cuanto a percibir que los medios no son neutrales, el periodismo es una actividad que se da en el marco de medios de comunicación privados y que eso genera una serie de tensiones y de intereses y de falta de objetividad, y que ese es el mapa en el que los ciudadanos se mueven, viendo ahora quizá con muchos más ojos quién dice qué y qué dice quién, pero que me parece que es un fenómeno abierto, similar al de otros países de la región donde los medios juegan un rol muy fuerte. Vemos en Brasil como los grandes medios atacan muy fuertemente al Partido de los Trabajadores y tienen una posición muy, muy, muy crítica y quizá de mayor protagonismo incluso de crítica al gobierno que sectores de la oposición. En la Argentina hay momentos en los que eso ha pasado de la misma manera. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Va a ser importante lo que signifique en lo que queda del año el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios. Pero también entender, además de eso, que la política no está solo ahí y que está en otra parte y que no todo es comunicación, y que ese va a ser uno de los desafíos de la gestión de Cristina Kirchner hacia adelante: atacar los problemas de la política y la economía más allá de lo que diga, como dice Cristina muchas veces, las letras de molde de los medios. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. Queremos una corte suprema que sume calidad institucional, y la actual dista demasiado de hacerlo. La justicia en la Argentina atraviesa fuertemente estos 10 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Abelardo Vitale. Recordemos que una de las primeras medidas más fuertes, más simbólicas, a poco de asumir de Néstor Kirchner, fue remover la Corte Suprema de Justicia, la mayoría automática heredada del menemismo, plantarse públicamente. Quizás fue la primera vez que nosotros vemos públicamente cosas que antes se discutían tras las cortinas del poder. Kirchner salió y dijo: esto así no va y vamos a renovar la Corte. Y no solamente renovó la Corte con figuras prestigiosas, sino que también dejó sentado a futuro, y que esperemos que nunca retrocedamos de eso, cuestiones institucionales que hacen a la transparencia en el modo de elección de los supremos. Eso fue quizá el primer hecho simbólico fuerte del gobierno de Néstor Kirchner, y que quizá cierra esta década con el debate que se está dando actualmente acerca de la democratización de la justicia, y que impulsó y lleva adelante la presidenta Kirchner a través de las recientes medidas que se aprobaron en el Congreso Nacional, y que seguramente deben ser profundizadas en el futuro. No alcanza con las reformas que se hicieron durante este año, son un buen inicio, pero falta mucho más para hacer del Poder Judicial un poder más cercano a las necesidades de la gente. Diario del Futuro. Bueno, concluía así este informe, de forma, como comentaba recién Abelardo, ¿no? Quizás la primera medida de esta década simbólica fuerte fue avanzar contra la Corte Suprema, y se cierra cerrando el círculo, avanzando sobre el resto del sistema judicial, o intentándolo, porque quizás esa es otra de las características que ha tenido el kirchnerismo, que por momentos ha creído que con meter mano en un lugar puntual, después por cascadas iban a seguir modificando otras cosas, cuando hay algunas que quedan tan enquistadas después de tanto tiempo que no alcanza solo con cambiar la corte, hay que meterse para abajo. No alcanza solo con sacar una ley de medios, hay que encargarse, hay que meterse en el barro y encargarse que se aplique, etcétera, etcétera. Y esa es quizás una de las moralejas que nos puede dejar esta década de kirchnerismo, ¿no es cierto? Así es. Y además teniendo en cuenta que muchas de estas medidas todavía siguen profundizándose e instalándose en la agenda política que viene en estos próximos meses, ¿no? Esperemos que así sea, porque la verdad que esto no... Por más que hoy en día, este fin de semana, todo el mundo esté hablando de esto, el lunes sigue. Digamos, esto es una ocasión, es una fecha, pero no es ni el final de nada, ni mucho menos. Así que habrá que ver cómo continúan. Hay ajustes que hacer, sin ninguna duda. Creo que esto en el gobierno mismo lo saben y han dado cuenta de ello con sus acciones en los últimos tiempos. Veremos cómo sigue. Vamos a redondear este informe agradeciendo una vez más a quienes lo llevaron a cabo. Por un lado, nuestros analistas políticos, Nicolás Tereschuk, María Esperanza Casullo y Abelardo Vitale. También agradecer a los editores que participaron cortando, pegando audios y haciendo todas esas cosas raras que hacen con la computadora. Matías Arreceigor, Diego Rodríguez, Esteban Villarroel y Matías Mesolán. Adrián Viña, el productor general de este programa, y Matías Colombati, productor también, que estuvieron trabajando en el guión. Y también a Juan Carlos Hitler, nuestro humorista invitado, que hoy estuvo haciendo no un solo batinoticiero, sino cuatro distintos. Todos, uno por informe. Uno por informe con mundos noticieros de mundos alternativos. Invención desconocida. Saludos a él. Y todos bancados con la plata de los jubilados. Todos bancados con la plata de los jubilados, como tanto nos gusta siempre.